Chicos, ¿cómo te va, Carlos? Buen día, ¿su nombre? José Salafria. Bien, ¿usted es vecino de acá, de la calle Avellaneda? ¿En qué parte? 4144. Ajá, bueno. De Bermejo. De Bermejo. Estamos a pasitos del triángulo. Una cuadra y media. Una cuadra y media. ¿Cuánto hace que están esperando que se haga esto? Y acá, por lo menos calculamos, ponernosle corto, 10, 12 años. 10, 12 años, ajá. Que iban a canalizar, que iban a ensanchar, que iban a hacer la banquina. Todavía no sé, a lo mejor ahora se haga. No se sabía, pero hasta ahora. Claro, hasta ahora sabemos por un papelito que sí, la van a hacer. Ajá. Pero el tiempo de la empresa. Claro, yo a eso quería llegar. Ahí. Claro, que se llama. Yo lo que veo es que son poca la gente que trabaja. No sé si tienen más gente o no tienen, es cosa de la empresa. Claro. Yo no le puedo decir a la empresa, no, póngame 20 obreros a trabajar. Claro. Nosotros somos vecinos acá y bueno, entre más rápido se haga, mejor sería. Claro. Usted, le pregunto, ¿tiene vehículo para transportarse y todo lo demás? Sí, para salir sí tengo vehículo. Claro. Y ahora acá cuando rompan el puente no sé por dónde lo van a atacar. Claro, ¿cómo va a pasar? Eso es lo que no sabemos. Imagino que la empresa, no sé, tablones no creo que vaya a poner. Medio difícil. Claro. Pero ellos dicen que en una semana, según me dijo el ingeniero, podrían estar los puentes de salida de los que tienen vehículos. Uh-huh. Pero acá todos tenemos vehículos para salir. Claro. Todo. Así que estaría afectada esa parte. Estaría afectada esa parte. Ahora, si ellos dicen que en una semana le entregan un puente, bueno, se aguarda los brazos uno y espera que en la semana se haga el puente, porque ahora los secados que hacen los materiales son mucho más rápidos. Antes había que esperar 15, 20 días para un secado un puente. Claro. Ahora no, en cual ellos dicen que en 5 días ya un vehículo, un auto, por ejemplo, que no es tan pesado, puede pasar, porque le echan ciertos medicamentos al, sí, al hormigón y se seca más rápido. Ahora, bueno, y después las cunetas que las estamos esperando a brazos abiertos, porque acá no hay cunetas, que usted claro, puede observar que está todo embancado. Claro. Acá el agua no corre. Acá cuando hay en tiempo de verano que llovió mucho, el agua se me pasa por arriba y se me mete el garaje, porque el agua no tira para allá, porque claro, no tiene corriente el agua. Y si no ahondamos eso, como muchas veces le he dicho, y pero que eso lo tiene que hacer la municipalidad, que bueno. Sería una solución. Eso es cuando hacerlo más hondo la cuneta. Y si la hacen en canalizada, imagino que va a ser mejor todavía, porque ya le dan el tiraje ellos. Claro. Cada 100 metros tiene un tiraje la cuneta. Hay que tener mucho cuidado con el arbolado también, a ver, porque hay mucho árbol aquí que tenga el nicho. Exactamente. Este acá, cuando me lo arranquen, por ahí pasa el caño del agua, que claro, están conectados al agua, ¿eh? Cuando ese árbol lo arranque, porque está marcado en rojo, porque eso va a ser. ¿Dijeron que lo van a sacar? Sí, me dijeron. ¿Y este árbol quién lo plantó? ¿Se acuerda usted? Sí, lo tiene que haber plantado mi suegro hace 40 años atrás, por lo menos. Qué pena. Y aquel que está marcado enfrente también está marcado en rojo, ¿ves? Ajá. También está marcado porque también pasa el caño de agua por atrás, entre el puente y el árbol. Qué pena. Así que eso van a ser cortados. Ahora, este está bien. Ellos dicen que después lo reponen, y si no, lo pondré yo, un arbolito no cuesta tanto. Sí, la macana es los años que hay que esperar. Hay que esperar un árbol más rápido que la mora, que tarda 4 años para dar sombra. Porque yo te he plantado muchas veces, y la mora es la más ligera y la más rápida. Son 4 años que tarda la planta para hacerse planta, como aquel dice. Y acá, aquel también está afectado. Está todo podrido, ¿no? Claro. Y que también va a volar, y una que está en la línea de la cuneta, porque según los ingenieros dicen que la cuneta la van a correr más acá. Ajá. Porque allá van a hacer la ciclovía. Ah, hay ciclovía también. Ahí va, acá va con ciclovía hasta la esquina, entonces tienen que correr la cuneta sí o sí para acá. Mi vereda tiene 3,20 metros, 3,50, no va a quedar de esa medida, va a quedar de 1,50 metros, ya me lo dijeron. Bueno, mejor le digo, tengo menos para barrer, le digo yo, pero es así la cosa, que ya todos lo van a achicar la brea. De esta zona, acá todo hasta allá. Por lo menos hasta la esquina, es lo que yo sé. Sí, hasta la Chiclana. La Chiclana, así que bueno, no sé. Estamos esperando que venga, y dice que esto lo tiene que cortar la municipalidad. No lo corta la empresa que está trabajando. Ajá. La municipalidad tiene el encargado de cortar toda la arboleda. Bueno. Y bueno, esperaremos. Esperemos que salga todo bien. Que se cumpla el sueño. La macana los arbolitos, nada más. Bueno. Sí, sí, y después hay que esperar 4 años para que den sombra. Porque bueno, así. Muchas gracias, don José. Don José, muchísimas gracias. No tiene por qué. En la empresa yo veo que se ha abierto por...